La Teogonía, escrita por Hesíodo, narrada por Dafne Marín. Quinta parte. Hijos de Gea y Urano. Luego, acostado con Urano, alumbró océano de profundas corrientes. A Feo, a Crío, a Hiperión, a Hápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemosine, a Febe de Aura Corona y al amable Jesús. Después de ellos nació el más joven, Cronos, de mente retorcida, el más terrible de los hijos, y se llenó de un inmenso odio a sus padres. Dio a luz además a los cíclopes de soberbio espíritu, a Brontes, a Astéropes y al violento Arcis, que regalaron a Zeus el trueno y le fabricaron un rayo. Estos, en lo demás, eran semejantes a los dioses, pero en medio de su frente había un solo ojo. Cíclopes era su nombre por eponimia, ya que efectivamente un solo ojo completamente redondo se hallaba en su frente. El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus actos. También de Gea y Urano nacieron otros tres hijos enormes y violentos, cuyo nombre no debe pronunciarse: Coto, Nereo y Giges, monstruosos en género. 100 brazos informes salían agitadamente de sus hombros, y a cada uno le nacían 50 cabezas de los hombros sobre robustos miembros. Una fuerza terriblemente poderosa se albergaba en su enorme cuerpo.